Auspicia Informativo Farco. Este fin de año regálate esta promo. Especial fin de año Credicop. Del 16 al 20 de diciembre hasta 50% de ahorro y hasta 10 cuotas sin interés con tus tarjetas Credicop en comercios adheridos. Más información en www.beneficios.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Costo financiero total nominal anual 0%. Cartera de consumo. Consulta comercios adheridos. Porcentajes y topes de reintegro. Exclusiones y demás condiciones o limitaciones aplicables en www.bancocredicop.coop. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este viernes 20 de diciembre de 2024. En Salta, un trabajador fue asesinado en medio de la represión de la gendarmería. Fue en la localidad fronteriza de Orán, donde la Fuerza Federal realiza el denominado Plan Güemes, lanzado por el Gobierno Nacional con el supuesto fin de combatir el narcotráfico. El trabajador asesinado se llamaba Fernando Martín Gómez y se dedicaba a transportar hojas de coca desde Bolivia para ganarse el pan de cada día. El asesinato provocó la reacción del resto de los trabajadores y nuevamente la respuesta represiva de la gendarmería. El diputado nacional del Frente de Izquierda de Jujuy, Alejandro Vilca, se hizo presente en el lugar y así se expresaba mientras acompañaba el cortejo fúnebre, responsabilizando al Gobierno Nacional por el asesinato del trabajador Fernando Gómez. Estamos en Orán acompañando la corraza fúnebre de Fernando Gómez, que fue asesinado por la brutal represión de la Gendarmería Nacional, mandada por Patricia Bullrich, en el marco del Plan Güemes que impulsa el gobierno de Javier Milei junto al gobierno de Sáenz. Desde ya estamos repudiando este accionar porque quieren criminalizar a los laburantes, a los que viven día a día, lamentablemente, el comercio, porque no hay más fuente de trabajo. Hoy se nos trata de narcotraficantes, cuando en realidad son humildes trabajadores. Por eso repudiamos esta brutal represión y seguimos acompañando y denunciando, ¿no?, el primer muerto durante el gobierno de Javier Milei. Por eso estamos acá acompañando la lucha del pueblo de Orán. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Parte de lo que manifestaba el diputado nacional, representante de la provincia de Jujuy, Alejandro Vilca, en su presencia en la provincia de Salta, en Orán, donde fue asesinado por la gendarmería el trabajador Fernando Gómez. Y sigue el reclamo de jubilados y jubiladas en todo el país por la quita de medicamentos gratuitos de PAMI. Las filas se repiten en las oficinas de la obra social en las principales ciudades. Vamos a conocer lo que pasa en Mendoza, donde estuvo en una de esas oficinas la radio comunitaria Cuyum. Este es el informe de nuestra compañera Pilar Cortés, desde esa radio, integrante de Farco. Esta semana en Mendoza, en las oficinas de PAMI, decenas de jubiladas y jubilados se acercaron para solicitar el acceso al subsidio social de cobertura a medicamentos gratis. Recordemos que a principios de este mes de diciembre, el Gobierno Nacional anunció el recorte de este subsidio a aquellos jubilados que ganaran más de 380.000 pesos argentinos. Radio Comunitario Cuyum se acercó a una de las oficinas de PAMI para tomar los siguientes testimonios. Quiero decir, la cobertura médica de mi papá, el trámite lo voy a hacer por él. Entonces, bueno, los remedios básicos me los cobraron el mes pasado y bueno, lo que yo no quiero es que me sigan cobrando eso. Entonces, ¿te sacaron todos los remedios? Sí, o sea, lo sacaron, me cobraron un porcentaje que va del 15 al 20%, pero igual 60.000 pesos me parece que es bastante para lo que cobra él, que son 300.000 pesos. Nelly Puebla, por los remedios. Los que me dan gratis son los remedios crónicos. Y los que tengo que hacer un montón de trámites para que me den el paracetamol y el tramal, que son para los dolores porque tengo incapacidad por las rodillas, por las piernas, que sin eso no puedo dormir, Y bueno, eso tengo que hacer un tramiterío y dicen que acá no me lo van a dar porque tiene paracetamol. El tramal. Tengo que ir a mi médico traumatólogo que me haga todo el pedido, pero me dicen que igual acá no me lo van a dar porque tiene tramal y paracetamol. Por el paracetamol no lo quieren dar. Fernández Felipe. Y viniste a hacer el trámite al PAMI. ¿A qué hora llegaste? A las 8 de la mañana, 7 y media. Y son casi las 13. Exacto. ¿Cuál es el inconveniente que vos tenías? Y por ejemplo, yo tenía los remedios gratis y ahora, o sea, algunos remedios gratis y ahora no me dan ninguno. Y el del azúcar, el que no me urge, que es para la diabetes, y resulta que no, que dice que tengo que, como yo tengo más de una vez y medio, que no me lo dan más. Porque directamente me dice que tengo que seguir en la página, no te contesta nadie te da bolilla, tengo que averiguar bien, pero me salía más o menos como 100 y pico mil pesos. Sí, más eso, más los otros remedios, cuando quería acordar. A ver, es un jubilado de mierda. En cuanto a las y los jubilados autoconvocados, todos los miércoles se reúnen en la Plaza San Martín, una de las principales de la provincia. Este miércoles se realizó la última ronda de jubilados del año con el lema Navidad con Remedios. Reportó para el informativo Farco Radio Comunitario Cuyum, la radio de tu barrio. En Jujuy crece el rechazo a la ley que le puso fin a la gratuidad de la atención en la salud pública. Como informamos ayer, desde ahora, quienes no tengan obra social tendrán que pagar un monto mensual obligatorio para ser atendidos en hospitales y centros de salud públicos. Se trata del Seguro Provincial de Salud, del que solo estarán eximidos quienes ganen menos de 2 salarios mínimos vital y móvil, unos 545 mil pesos. El resto deberá pagar mensualmente de manera obligatoria un monto equivalente al valor de 5 consultas médicas, son entre 30 mil y 50 mil pesos. La diputada provincial del Frente de Izquierda, Natalia Morales, que votó en contra, advirtió que lo aprobado en Jujuy puede ser un anticipo de lo que pretenda hacer Milei a nivel nacional y el resto de las provincias. Además, aseguró que la ley es inconstitucional y pone fin a la gratuidad de la salud pública. Esto decía Farco. Sí, ese es el fin de la gratuidad de la salud pública y me parece que también hay que decir, ¿no? Un capítulo reaccionario en la historia de la salud pública a nivel nacional, ¿no? Porque no existe este antecedente en ningún lugar del país. Y bueno, es un antecedente que incluso es ilegal e inconstitucional, porque sabemos muy bien que la Constitución Nacional establece el derecho universal a la salud de todas las personas, y esto va, diríamos, en dirección contraria. Este Seguro Provincial de Salud puede ser un anticipo a lo que pueda extender o hacer Milei y los gobernadores provinciales en el resto de la provincia. Por eso opinamos que es necesario primero dar a conocer a toda la población en el país, alertar. Tendría que haber una enorme campaña que la puedan tomar los sindicatos, las organizaciones, los organismos de derechos humanos, las trabajadoras, los trabajadores de la salud, y bueno, con campaña, con acciones, con medidas, incluso estamos pensando de presentar medidas por inconstitucionalidad, de poder echar atrás lo que se aprobó a espaldas de todo el pueblo trabajador acá en la provincia. Natalia Morales, diputada provincial de Jujuy, del Frente de Izquierda. Para hoy, sindicatos y organizaciones sociales y de derechos humanos de Jujuy convocaron una conferencia de prensa a las 10 de la mañana en la legislatura provincial para expresar su rechazo a este Seguro Provincial de Salud. Vamos ahora a Córdoba, porque allí se postergó hasta febrero el comienzo del juicio por el femicidio de Catalina Gutiérrez. Nos lo cuenta nuestra compañera Emilia Calderón desde la radio comunitaria La Ranchada. Hola a toda la audiencia de las radios comunitarias y del informativo Farco. A pedido de la familia, postergan hasta febrero del 2025 el comienzo del juicio por el femicidio de Catalina Gutiérrez. Las audiencias en las que Néstor Soto llega acusado del delito de homicidio calificado por alevosía y por violencia de género comenzará el próximo 27 de febrero, aunque en principio se esperaba que se desarrollen desde el 23 de diciembre de este año. El acusado se va a enfrentar a un juicio por jurados populares donde dos integrantes van a debatir si es culpable o no del femicidio cometido en julio del 2024. En diálogo con Radio Comunitaria La Ranchada, Marcelo Gutiérrez, papá de Catalina, expuso que quieren que se resuelva lo antes posible, pero no previo a las fiestas de fin de año. La familia confía totalmente en la justicia y Marcelo recalcó que hasta ahora, dentro de esta cosa horrible que les toca pasar, ha venido bien desde el principio. Lo escuchamos. Queremos que se resuelva lo antes posible porque es como terminar una etapa, parte del dolor que va a ser eterno y toda la vida, no tener a Catalina, pero es como esto del juicio, terminar, que este chico, que este asesino vaya ya de por vida a cadena perpetua, y queremos que se cierre por lo menos ese tema y después seguiremos con nuestro dolor toda la vida, como va a ser. Tanta la prueba, prueba, tan abuso fue lo que pasó y de la manera que se hizo, que esto es cadena perpetua a la semana, nos dijo. Y bueno, tal cual fue así, con todas las pruebas, las cámaras, cómo se hizo, cómo se procedió, cómo hizo, de la forma que lo realizó y demás. Y bueno, no hay ninguna duda, yo no tengo ninguna duda que eso va a ser así. Así que bueno, y las amigas, por supuesto, independientemente de eso, también no ansiosa, pero con ganas de que esto se cierre y hacer justicia por Catalina, ¿no? El padre de Catalina también aseguró que el acompañamiento de la población es de suma importancia para poder atravesar este momento. Los afectos, los amigos, ayudan un montón. Informó Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba. Kicillof aseguró que los números de la economía son de catástrofe. El gobernador bonaerense detalló la caída de distintos rubros junto a salarios y jubilaciones y también apuntó a la falta de inversión en obra pública que viene aplicando el gobierno nacional. Esto decía durante un acto en la localidad de Miramar. Los números de caída del salario, de los ingresos de las familias bonaerenses y argentinas, de los... la caída de las jubilaciones, la caída, por tanto, de los consumos de todo tipo, ha sido catastrófica, es catastrófica. Recién miraba las estadísticas de la Cámara Argentina de Comercio y Recreación y Cultura, el último número, estuvo incluso un poco más bajo, pero el último número habla de una caída de Recreación y Cultura de más de 22%. Son niveles de catástrofe económica. Y la verdad que es así como está viviendo nuestra sociedad y nuestro pueblo durante este tiempo de fiesta en los mercados, ¿no? En los mercados financieros. Está viviendo con mucha dificultad la vida diaria, la vida cotidiana. Yo creo que hay cosas que ya empiezan a resultar un poco ofensivas. Pero como he dicho, que yo no me voy a dedicar ni al insulto, ni a la denigración, ni a gritar para llamar la atención y sin argumentos, quiero comentar simplemente que la realidad ha demostrado que no se construyó un solo puente con el método Milei. No se construyó una sola cloaca, no se construyó una sola escuela, no se hizo nada con el anarcocapitalismo en materia de bienestar. Nada, no sirvió de nada para la fiesta financiera, pero para el bolsillo, para la vida, para la situación, para la salud, para la educación, para lo que pasa todos los días, y lo mismo en temporada. Declaración del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en Miramar, donde lanzó el operativo Sol. En Dian Funes, perla del norte cordobés, se escucha el informativo Farco, por Radio Pueblo. Por Dian Funes la encontré, entonada por un grillo cantor. A lo lejos la acompañaba, repiqueteando un coche motor. Esta campaña está basada en hechos reales. Hoy hablamos de regularización migratoria. Juana, ¿cómo estás? María, acá ando, medio preocupada, la verdad. Me enteré que ya es la fecha para anotar a mi hijo en la escuela, pero yo no tengo los papeles al día y no sé qué hacer. Me da miedo que me pidan el DNI. ¿Pero no sabías? En Argentina la ley dice que aunque vos o tu hijo no tengan aún su documento, puedes anotar en la escuela o atenderte en el hospital sin problemas. Ah, no sabía. ¿Entonces vos dices que vaya igual? Claro, mujer. Andate antes de que se pase la fecha. Y de paso, ¿por qué no te acercás al centro de salud del barrio? Ahí las chicas seguro te pueden decir cómo iniciar el trámite, así ya tenés todos los papeles al día. Ay, gracias. Voy a seguir tu consejo. Que tengas un lindo día. Suerte, Juana. La ley de migraciones garantiza que puedas acceder a tus derechos sin importar cuál sea tu situación migratoria. Es decir, más allá de que cuentes o no con DNI. Sin embargo, sabemos que en la práctica no siempre es así. En los hechos, tener la documentación al día te permite acceder con mayor facilidad a políticas públicas y programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo, o a votar en las elecciones municipales y provinciales. Tener documento te permite formalizar tu situación en el país y tener más posibilidades de acceder a mejores condiciones laborales o de vivienda. Si sos migrante, podés asesorarte de manera gratuita en CAREF, la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes. Búscanos en las redes sociales como CAREF Argentina. Tus derechos van con vos. Esta es una campaña de CAREF con el apoyo de Miserior. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy viernes 20 de diciembre de 2024. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.